Tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió. Te viste porque alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. Tu ves amor, tu ves amor.